Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimado auditorio. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Nosotros somos parte de la División de Ingeniería y precisamente este programa nació hace más de 2 años, ¿verdad? Sandra Mireya Gómez Cuadras, mi colaboradora. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Rafael. Muy buenos días. Sí, hace más de 2 años ya que inició. Y decidimos en aquel entonces un grupo de entusiastas maestros de los programas de ingeniería ponerle ingenio, la manera inteligente de transformar, o sea, el conocimiento por un lado. Y siempre nos da mucho gusto que usted nos acompañe como todos los miércoles de 9 a 9 y media aquí en Radio Universidad. Lo invitamos a que nos hable al 259-2280, si está aquí en el campus universitario, al 8-280, directamente aquí en Radio Universidad. Y si usted está, nos puede escuchar también por internet en www.radio.usón.mx. Creo que sí, lo dije bien. Creo que sí. Quiero decir a Noé que nos ponga ahí un papelito. Bueno, la verdad es que este es un programa muy especial. Nos llena mucho de orgullo. No vamos a trabajar ninguna otra nota, una nota mundial de ciencia, tecnología y demás, como en otros programas. Hoy nada más vamos a hablar de un tema: la astronomía. Y si, indudablemente, para hablar de este tema, pues tenemos que invitar a la persona que sabe de astronomía en la Universidad de Sonora, así Sandra. Así es, Rafael. ¿Verdad? Y la verdad es que nos costó pues algo de trabajo, pero quisimos invitar a un gran amigo, a un gran astrónomo, a un gran divulgador de la ciencia, a un colega, a un emprendedor del conocimiento. ¿Divulgador? A un divulgador científico nato, a un amigo, a una persona que sabe hacer equipo de trabajo, a un impulsor. Y este se llama, pues, Antonio Sánchez Ibarra. Antonio Sánchez, nos da mucho gusto que estés con nosotros. No, al contrario, Rafael. Muy buenos días. Muy buenos días. Es un placer siempre estar en los micrófonos de Radio Universidad y tener la oportunidad de coincidir con los radioescuchas de esta emisora y, pues, ante todo, estar en tu programa, que es un esfuerzo muy valioso, que tiene mucho peso y que debe de continuar por mucho tiempo. Gracias, Antonio. Pues Antonio también ha incursionado, tiene programas de radio, televisión durante muchos años. Hemos colaborado en algunos espacios desde hace también algún tiempo. Y vamos a hablar sobre varios aspectos, pero antes, Sandra, danos una pequeña introducción. Sí, precisamente el tema que vamos a abordar es la astronomía y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. El desarrollo de la astronomía ha avanzado exponencialmente en los últimos años. Entender la formación del universo ha motivado la investigación y el desarrollo de la ciencia, lo que a su vez ha propiciado un avance sin precedentes de la tecnología espacial. Nuestro invitado nos hablará sobre esta importancia de la ciencia en el marco del Año Mundial de la Astronomía y de los 19 años de la creación del Área de Astronomía de la Universidad de Sonora. Bienvenido, Antonio. Gracias, muchas gracias. Antonio Sánchez, platicábamos de que el Año Internacional de la Astronomía, pues es obviamente una fecha sin precedentes también, pero también son 19 años de la creación del Área de Astronomía que tú impulsaste hace 19 años aquí en la Universidad de Sonora. Oye, pues estás de fiesta, la astronomía es, este año es hablar de astronomía, y yo creo que por ahí va el conocimiento que se va a difundir en todo el mundo. Así es, Rafael. Bueno, tú sabes que, de hecho, el Área de Astronomía, desde que se formó en 1990, puso como una de sus prioridades el, pues, tener una intervención importante en la educación, pero la educación a todos los niveles, no solo la educación superior, sino trabajar desde los niveles preescolares hasta los niveles superiores, incidir, y especialmente la comunidad en general, con el propósito de crear una cultura astronómica. Crear una cultura astronómica significa que el tema ya no se vuelve desconocido, es algo que ya se puede comentar. La comunidad va teniendo una visión clara, una perspectiva de lo que es el universo. Esto es un blindaje, además, muy importante ante las pseudociencias, ante la charlatanería, el comercialismo mismo. Y pues estos 19 años han sido de un trabajo intenso, tratando de realizar esa labor, de estar siempre con la comunidad. Y ahora que por decisión de la Asamblea de las Naciones Unidas se declara el Año Internacional de la Astronomía, pues esto nos ha llevado a doblar o triplicar las acciones, las actividades para difundir esta ciencia, tomando en cuenta que la astronomía nosotros la vemos además como el vehículo más eficaz para introducir a cualquier persona, y en especial a los niños, al mundo de la ciencia. Claro. Por lo atractivo, por lo visual, por lo hermoso que es, por lo inspirador que es. Entonces, en esa medida es que estamos con, como tú ves, con muchas actividades. Claro que sí. Sí, muchas actividades. Y como bien acabas de marcar tú ahorita, es el Año Mundial de la Astronomía. A ver, para nuestros radioescuchas, ¿pudieras decirnos someramente qué es la astronomía? Bueno, la astronomía es en sí la ciencia que se encarga de tratar de explicar el universo en sí, como conjunto, sus partes, que son los cuerpos que existen en el universo, el comportamiento de la materia, el comportamiento de la energía en el universo. En realidad viene siendo básicamente física y matemáticas, que son las herramientas fundamentales de la astronomía. Sí. Para poder trabajar, entender en un laboratorio que es muy especial. El laboratorio es el universo y los cuerpos son sumamente especiales. En las estrellas vemos fenómenos que jamás podremos ver aquí en la Tierra. Las concentraciones de materia como las galaxias, fenómenos tan extraños o tan difíciles de imaginar como los hoyos negros o los quasars. O sea, hay todo un zoológico cósmico que plantea retos muy especiales para entender la naturaleza de la materia y la energía. Entonces la astronomía es eso, es tratar de entender el lugar del ser humano en el espacio, de la Tierra, de los cuerpos que están en nuestras cercanías, y poder tener una idea de lo que es el universo, cómo es que esto, todo esto está aquí, cómo es que la materia se organizó de esta forma. Sí. Y cómo va a continuar esta historia, ¿verdad? También viene la capacidad predictiva de la ciencia, ¿no? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar? Oye, Antonio, pero además, en el marco de que nuestro país, el mundo, necesita fortalecer una cultura científica de la niñez, de la juventud, del maestro, del ama de casa, del funcionario público, del empresario, del industrial. ¿Para qué? Pues porque el desarrollo de un país está basado en la ciencia y la tecnología. Esos son los elementos más importantes. Y mencionabas tú, a través de la astronomía puedes abordar otras ciencias, fomenta la cultura científica. Tú has tenido mucha experiencia en ese sentido. ¿Qué has visto con los niños, los jóvenes, los maestros, cuando tú les presentas el maravilloso mundo que es nuestro universo? Bueno, a través de muchos años ha habido la experiencia de ver cómo actualmente existen ya jóvenes o incluso adultos que son profesionistas y que no necesariamente terminaron siendo astrónomos, que no es lo que busca uno. Esto no es un proceso de convencimiento o algo así, es simplemente mostrar el menú. Y el menú de la ciencia inicia con el postre, que es la astronomía. Aquí empezamos por el postre. Uh-huh. Y muchos de esos niños de ya hace unas 3 décadas o jóvenes, pues ahorita están incursionando en el mundo de la ciencia, pero en otras áreas, no necesariamente la, claro, astronomía. Terminaron como biólogos, como químicos, como geólogos, como meteorólogos, sí, etcétera. Pero el punto de introducción fue precisamente la astronomía. ¿Por qué? Porque la astronomía entra en juego todo. Simplemente, si enviamos una sonda al planeta Marte, a que descienda en la superficie, ¿qué vamos a hacer los astrónomos ahí? Bueno, aparte de ver las bellas imágenes que nos envían, pero ahí van a tener que entrar los geólogos, claro, para poder analizar todo ese material. Y si la nave lleva a un laboratorio para hacer un análisis a un cultivo para descubrir si hay alguna fuente de vida, pues van a tener que entrar los químicos, tener que entrar los biólogos. Uh-huh. ¿Sí? Los sistemas de comunicaciones, los astrónomos no sabemos de comunicaciones. Tienen que entrar la gente de sistema de comunicaciones. O sea, los ingenieros. O sea, es un concurso, es un conjunto de cosas. Alrededor de la astronomía se integran muchas. ¿Sí? Exactamente. Y observábamos que de alguna forma el desarrollo de los descubrimientos, la investigación del universo, de las galaxias, de otros planetas, pues a un lado va la ingeniería también. Sí, totalmente. ¿No? Totalmente. O sea, desde instalar un telescopio, hacer una sonda espacial, lanzar un cohete, lo que sea, definitivamente. O sea, es el juego de muchas cosas. Son conjuntos todo esto. El conocimiento es uno. Que el hecho de que lo dividimos, lo seccionamos, porque es imposible que abarquemos todo. Uh-huh. No estamos en los tiempos de los griegos, en que un personaje era médico, era astrónomo, era físico, era esto, era el otro. Ahorita no es posible eso. Una vida completa no alcanza para agotar un solo tema. Uh-huh. Entonces entra el concurso del trabajo de equipo. Oye, Antonio, ¿y qué sientes tú cuando ves tú el universo? Cuando tenemos telescopios que precisamente el aniversario, ¿no?, del año de la astronomía, pues es por el aniversario precisamente de la investigación del universo. Cuando tú ves el universo, ¿qué siente Antonio Sánchez cuando tienes este enorme, qué espacio, qué desconocido, conocido? ¿Cuál es tu sensación? Bueno, yo en principio no dejo de maravillarme. Yo creo que si dejara de maravillarme o lo viera como, bueno, es el, vamos a suponer, la conjunción del otro día muy bella que hubo, sí, de la Luna con Venus. Obviamente en mi vida he visto cientos de conjunciones, pero cada fenómeno es diferente y es un estado diferente de la vida, y obviamente la reacción es acorde. Entonces a mí me maravilla cada día. Simplemente yo veo todos los días que están despejados el sol. Mi primera acción cuando yo desciendo del auto que llego a la universidad es subir al observatorio, abrir el domo, apuntar el telescopio, encender las computadoras y ahí tengo la imagen del sol. Y es todos los días. Y todos los días el sol es diferente. Todos los días. Nunca es el mismo sol. Es más de una hora, otra hora, hay diferencias. Y si hay un fenómeno, si hay una ráfaga, si hay una prominencia eruptiva, no es una prominencia más, ¿no? Ah, mira, está pasando una, vamos a tomar las fotos. No. O sea, uno se maravilla de ver el fenómeno. Sí, es que es bello. Y retomando eso del Señor Sol, que ha servido como base para muchos poemas, ¿no? El Señor Sol y la Dama o la Señora Luna. Así es. Precioso, a propósito, ¿no? Han de saber nuestros radioescuchas que Antonio Sánchez es un especialista en el estudio del Sol. Y él tiene un observatorio, telescopio, que siempre está estudiando el sol, y esto pues, ha publicado en muchos artículos especializados y de divulgación en torno al sol, y tiene un equipo muy impresionante. Pero además les quiero decir que además de su observatorio que él tiene en la Universidad de Sonora aquí en la ciudad de Hermosillo, también has abierto otros planetarios en varias ciudades del estado y de fuera. Platícanos esa experiencia, has traspasado los límites geográficos, ¿verdad? Sí, afortunadamente, bueno, desde 2002, el sueño de los planetarios, de ser planetarios, es añejo. Pero en 2002 se dieron una serie de condiciones muy favorables para poder afrontar el hacer planetarios, que donde el primer problema, el principal problema eran los costos. Eran los planetarios, costaban millones de pesos, ¿verdad? Sí. Entonces, decirle a alguien, o intentar convencerlo de aplicar una inversión de ese tipo, pues era, desde que veía uno los precios, simplemente archivaba el proyecto. En 2002 se dieron condiciones ante un proyector muy económico que desarrolló un compañero en Guaymas. Nos pusimos a trabajar en un diseño de algo muy austero, pero eficiente, que cumpliera con todo lo que debe ser un planetario, y ya de ahí empezamos a promover. Así habría de surgir el planetario de Cajeme en Ciudad Obregón, el planetario de Magdalena de Quino, y esto obviamente nos fuimos más allá de Sonora. Hace poco fui a colocar la primera piedra de lo que va a ser el planetario en Torreón. Por allá en Quintana Roo se está trabajando en otro. También es a Quintana Roo. Quintana Roo. Justo ayer ya nos avisaron que se han aprobado ya fondos. Ayer me avisaron precisamente para actualizar el equipo del planetario en Cajeme. Y además para la construcción de un planetario observatorio en Nogales. En el nuevo centro de artes que está en aquella ciudad. Navojoa también andamos ahí viendo la posibilidad de que se haga un planetario. Y bueno, en todas las partes donde es posible, ¿verdad? Bueno, aprovechando pues a la Red de Divulgación Científica Nacional, a la Sociedad Mexicana de Divulgación, a los estados, a nuestros radioescuchas que están por ahí, que nos escuchan en algunos lados del país. Antonio Sánchez sabe cómo instalar un planetario, tiene el equipo, tiene la técnica, y alrededor de él, como bien decías, se establecen, se integran otras actividades de divulgación científica, que sí, es lo más importante. Por supuesto, claro. Sí, es la punta de lanza. Este esfuerzo te lleva también a organizar diferentes actividades como cursos, talleres, seminarios, pláticas. ¿Qué experiencia tienes tú de esto? Bueno, la primera creo que es el curso básico de astronomía. Lo iniciamos en el 90 precisamente. Estamos en la edición número 25 del curso básico de astronomía, que se ha ofrecido cada año, y que ha sido un curso diseñado para cualquier persona. Ah, muy bien. Entonces eso ha tenido un impacto a lo largo de los años. Los talleres para niños. Este verano vamos a trabajar un campamento, vamos a trabajar varios talleres. Las observaciones públicas es algo que estamos intensificando mucho. Estamos celebrando que hace 400 años Galileo tomó el telescopio y en lugar de ver a los edificios lejanos, lo apuntó al cielo, y eso hizo la gran diferencia. Entonces estamos haciendo mucha observación pública, invitamos a la gente. Hay muchos telescopios en Hermosillo, bueno, en cualquier ciudad, sí, que por alguna u otra razón pues no se han utilizado. Quizá fue una novedad al inicio y se apuntó a la luna y luego a una estrella, pero si no conocemos el cielo y no sabemos qué ver. Entonces estamos haciendo un llamado de rescate a todos esos telescopios, apoyando a la gente en enseñarla cómo se utiliza. Si tiene algún problema el aparato, se lo arreglamos. Y hay un problema cuando se armó el telescopio, también lo arreglamos. Entonces es parte de esas actividades también. Y de esa manera se despierta el interés, ¿verdad? Yo creo, claro, que en la sociedad. Claro, absolutamente. Aquí en Hermosillo hay una sociedad astronómica que es precisamente gente que ha salido de los cursos y que en un momento dado dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? ¿No? Y entonces se integró una sociedad que está activa. Entonces es por todos lados, ¿no? Es un frente así, es como una ola lo que estamos haciendo. Fíjate, sí. Antonio, comentábamos en un principio, Sandra, que Antonio ha realizado una labor de la divulgación de la astronomía muy, muy importante desde hace 19 años, que yo tuve el honor de conocerlo. Lo mismo, Antonio ha incursionado en programas de radio, produce audiovisuales, tiene sus espacios en televisoras estatales con alcance nacional e internacional, sus espacios ya ganados por muchos años. Antonio Sánchez, has ganado los espacios en la prensa comercial, en las radiodifusoras, en las televisoras. Seguramente, si hablamos de la divulgación científica, hablamos de Antonio Sánchez en lo que se refiere a la astronomía, pero además nos mantiene informados a través de internet en el portal de la Universidad de Sonora. Si ustedes entran a www.uson.mx, seguramente cada semana por lo menos hay una o dos notas. Sí, siempre está informando siempre a la comunidad universitaria, a los estudiantes y a los que acceden a nuestro portal sobre ello. Entre otras muchas cosas, ha hecho publicaciones. Y fíjate que esto le valió que la Sociedad Mexicana de Divulgación Científica, hace a nivel nacional, lo distinguiera con el Premio Nacional de Divulgación Científica. Muy bien, enhorabuena. Por ahí por el año 2000. El año 2000. Por ahí, ¿verdad? Así es. Un merecido reconocimiento. Merecido reconocimiento, sí, ¿no? Por todo ese esfuerzo, ¿no? A través de los años. Y no para, ¿sí? ¿Qué sigue en este aniversario del 19 aniversario y del Año Internacional? ¿Qué programa tienen, Antonio? Bueno, el programa lo vamos a extender a los municipios. Las observaciones públicas ahorita las estamos haciendo cada 15 días. Nos vamos a algún punto de Hermosillo. Pero vamos a comenzar a expandir esto y queremos ir a la costa, queremos ir a Valle Aquino, queremos ir a la sierra. A los poblados más alejados. Exactamente, exactamente. Queremos cubrir lo más posible. Vamos a armar una especie así de giras. Tú recordarás aquellas caravanas de la ciencia que siempre estaba Antonio Sánchez ahí con su gente. Entonces algo parecido, pero en este caso, bueno, bien enfocado hacia la cuestión de la astronomía, ¿no? De llegar a un lugar, ponerse en la plaza, poner telescopios, poner un proyector y dar una conferencia ahí, etcétera, y tener esas actividades. Aunado muchas actividades que estamos haciendo ahorita con el Centro Ecológico de Sonora, por ejemplo. Uh-huh. Está abierto en este momento un concurso para hacer maquetas de naves espaciales. Ah, sí. Puedes invitar a nuestro radio. Sí, claro. Hay tres niveles de 7 a 9 años, creo, espero no equivocarme, de 7 a 9, 10 a 15 y también para adultos. Ah, sí. Entonces, la verdad es que los adultos parecemos niños cuando hablamos de astronomía. No hay diferencia cuando agarramos un telescopio. No, claro, definitivamente. Sí, a veces es más difícil quitar a un adulto que a un niño del telescopio, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas son otras de las actividades. Vamos a tener un ciclo de cine con pura temática del espacio. Uh-huh. Son un montón de cosas y bueno, las actividades que tenemos de rutina en nuestro canal de televisión que tenemos por internet, sí, que es el único en el mundo dedicado a la astronomía y en ciencias del espacio en español. Ahí también queremos realizar varias actividades. Estamos armando un proyecto junto con la Sociedad Astronómica de Sonora muy fuerte, que va a ser una sorpresa muy grande, precisamente en cuestiones de producción. ¿Sí? Va a ser una gran sorpresa que van a tener. Oye, Antonio, hay apoyo del sector educativo, Secretaría de Educación y Cultura del Estado, de la Universidad de Sonora, del sector privado. ¿Cómo haces tantas cosas? ¿Con qué? Mira, Rafael, la realidad es que andamos buscando siempre hacer las cosas y las cosas que cuesten menos. La garantía. Tía, si yo me quisiera basar en decir, a ver, vamos a hacer esta actividad, vamos a hacer este proyecto, si tenemos este apoyo. No, yo me pongo a buscar qué cosas podemos hacer con nuestras fuerzas, definitivamente. Sí necesitamos apoyo, pero muchas veces no, esos apoyos no llegan. No hay esa percepción de decir, bueno, sí. Está haciendo cosas, ¿no? Bueno, ¿y qué podemos ayudar, no? ¿Qué se ofrece, no? Antonio, ¿tú soñarías, o no sé, con un Hermosillo, Sonora, la región noroeste, donde tenemos el cielo más hermoso seguramente del mundo, yo me atrevería a decir? Porque aquí casi no hay nubes, siempre tenemos cielos despejados. Así es. ¿Cuál sería el sueño de Antonio Sánchez? ¿Tener que un espacio, un observatorio, algo digno de Sonora? Yo creo que... No son aspiraciones tampoco así de tener un observatorio gigantesco, ¿no? Por ejemplo, yo estaría feliz de que logremos un proyecto que ya tiene 12 años. Uh-huh. Tener el telescopio que debe de existir en Cerro Azul, que es una montaña fabulosa para la observación, ¿no? Aquí en Magdalena. Es cerca de Magdalena, y que es una inversión que, si es $1,000,000, es mucho. En serio. Es muy poquito. Tener los planetarios que cada municipio tuviera su propio planetario, esa red de planetarios, eso sería suficiente infraestructura. Ya tenemos nuestro observatorio solar, es el único observatorio solar óptico de la República Mexicana. Estamos con el propósito este año de añadirle otro telescopio más. Ahorita tenemos dos con su filtro especial cada uno, queremos añadirle uno más. Y ante todo, una labor que tiene que ser continua. O sea, tener los elementos para poder trabajar. Pero estarías de acuerdo tú, nuestra Universidad de Sonora en divulgación científica, entre otras cosas, pues fortalece la educación y la cultura, aporta a la sociedad educación, cultura. No, absolutamente. Y eso, también la Secretaría de Educación, o sea, la instancia gubernamental, está en lo mismo. O sea, compartimos. Si vamos al desarrollo municipal, los presidentes municipales también estamos en lo mismo. Así es. ¿Por qué no? Al decirle a las que hubiera que existieran políticas públicas, proyectos estratégicos de desarrollo de la educación. Y si en este caso tú tienes ya un equipo, tienes la experiencia, ¿por qué no hacer realidad esta iniciativa? Que los municipios existan, claro. Centros del conocimiento. Y como tú dices, a través de la astronomía se integran todas las áreas del conocimiento. No, y de alguna manera el sector productivo también puede participar. O sea, hacerlo como un centro el recreativo, minero, algo de alguna manera. El sector pesquero, el sector efectivamente. Que es las manufacturas, la industria. Por ahí va Antonio. Sí. Antonio, se nos acaba el tiempo. Así es. Aquí no hicimos guión con Antonio no necesitamos. Él sabe cómo hablar y nos quedamos siempre con muchas preguntas y con el gusto, Antonio, de tenerte con nosotros. No, al contrario, Rafael, Sandra, es un placer. Gracias por la invitación. Esperemos que haya otra oportunidad de coincidir y pues refrendar el compromiso que tenemos hacia la sociedad especialmente y para que nos acompañen todo este año en el mayor número de actividades que puedan. Vamos a estar con ustedes. Y siempre Antonio Sánchez está para servirle, su equipo de gente, su equipo de trabajo en la Universidad de Sonora, en el Centro de Investigación en Física, que es el donde él trabaja, y ahí tiene su observatorio, y con gusto él les podrá dar mayor información en Radio Universidad. Te agradecemos mucho, Antonio Sánchez Ibarra, nuestro astrónomo de la Universidad de Sonora, Sandra Mirella Gómez Cuadras. Nos despedimos en una semana. Su servidor Rafael Pacheco, le da las más pidas gracias. Como siempre, pues agradecimiento a Radio Universidad. No hay corral en su operador técnico. Nos vemos dentro de 8 días. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Responsable, maestra María de los Ángeles Navarrete Hinojosa. Coordinador general, ingeniero Rafael Pacheco Rodríguez. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.